La hora de los movimientos sociales, nuestras luchas, propuestas y realidades. Porque tenemos mucho que decir, ejerzamos nuestro derecho a una comunicación diversa, con más voces y más gente. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a este su programa, La Hora de los Movimientos Sociales. Les saluda Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras, aquí desde la cabina de la 107.1 FM de Radio Actual. Y bueno, dados los recientes actos de represión y de violencia en contra de familias campesinas de Palmar en la zona sur, estas familias que, como ustedes habrán visto en diferentes medios de comunicación, han venido defendiendo su derecho a la tierra y que han tenido como única respuesta la violencia por parte del Estado, hoy vamos a dedicar este programa a conversar sobre el tema de la tierra, sobre los conflictos de tierra, porque esta situación no es un hecho aislado. En nuestro país se viven diferentes conflictos y el papel que tienen las mujeres en esos conflictos es un tema vital que hoy queremos conversar. Estas mujeres campesinas que trabajan y defienden la tierra, mujeres fuertes, mujeres valientes que luchan, que son realmente guerreras que están resistiendo frente a toda esta violencia y también frente al machismo y un sistema que no valora el trabajo que hacen en el campo y no reconoce sus derechos ni los derechos de sus familias. Y por eso es que hoy vamos a conocer cuál es la situación de los conflictos de tierra en nuestro país, profundizando en el caso de Palmar Sur, que son un caso al cual se le ha venido sistemáticamente despojando de las tierras que les pertenecen a estas familias y que esta tierra realmente es de ellas y ellos por el trabajo que han hecho durante todos estos años y les corresponde este derecho de seguir trabajando y defendiendo su tierra. Entonces vamos a profundizar un poco sobre este tema. Para ello vamos a escuchar a Alejandra Bonilla del colectivo Tinamaste, que nos conversa un poquito sobre este tema y bueno, que nos informa un poco sobre qué tenemos que conocer respecto a lo que sucede con la tierra y las familias campesinas en nuestro país. Quédese acompañándome. Esto es La Hora de los Movimientos Sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Bueno, en este momento podríamos decir que hay una gran cantidad de conflictos por tierra. Y esto obedece, ¿verdad? O podríamos decir que es manifestación de la avanzada del neoliberalismo sobre cómo ver la tierra, sobre cómo ver los recursos. Y muchas de las áreas que inclusive tradicionalmente fueron conservadas, que se mantuvieron porque no se les veía potencial económico, habían quedado pues precisamente para uso y usufructo de las comunidades. Y por ejemplo, el caso de Palmar es muy claro. Estas familias estuvieron ahí, han estado ahí durante 20 años viviendo de esa tierra. Creo que es un conflicto que es muy importante de conocer las relaciones y no sé si me puedo detener un poco en qué es lo que sucede aquí. Si nos retrocedemos en la historia, el sur de Costa Rica, en esta zona, que en el proceso de colonización y ante la apertura también que se da para las zonas bananeras, se considera que las tierras son de nadie, ¿verdad? Sabemos que no es que fueran de nadie. Ahí había población originaria, pero son, podríamos decir, estrujados a las montañas, a las zonas más quebradas, y la parte plana, la parte de lo que hoy son las fincas de Palmar, que es inclusive donde se encuentran las esferas, las fincas estas donde se encuentran, era ocupación indígena de población originaria. Las bananeras entran, hacen un uso de la tierra

Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Estamos de vuelta aquí desde la cabina de la 107.1 FM de Radio Actual en su programa La Hora de los Movimientos Sociales. Y escuchábamos a Alejandra Bonilla haciéndonos pues un pequeño contexto sobre este tema que estamos conversando el día de hoy, que es el tema de los conflictos de tierra y el papel que desempeñan las mujeres en los mismos. Y bueno, para contarle a las personas que recién nos sintonizan, nos estamos centrando en esta cuestión del papel de las mujeres en los conflictos de tierra, precisamente por las situaciones de violencia que se han vivido en los últimos días con estas familias que habitan las fincas de Palmar Sur y que siguen luchando por sus derechos. Y me gustaría que profundizáramos también en el papel que juegan todas las mujeres en este tipo de conflictos, pero a nivel nacional, porque como les mencionaba en el bloque anterior, este no es un caso aislado. Esta situación de violencia que se vive en el sur es solo uno de tantos conflictos que se están viviendo actualmente en nuestro país. Y claramente en el caso de las mujeres no es solo esta violencia, sino que se suma también la violencia de un sistema machista y patriarcal que no reconoce el trabajo de las mujeres campesinas, ni reconoce sus luchas, ni reconoce sus derechos. Así que vamos a conocer cuáles son las problemáticas que viven las mujeres campesinas, cuáles son las desventajas que han tenido históricamente respecto a sus compañeros, sus hermanos, sus esposos, sus vecinos hombres. Y para ello vamos a conocer de cerca a la Red de Mujeres Rurales, que es un espacio que se articula a partir del trabajo de mujeres del campo que están en defensa de sus intereses y de sus derechos. Sigue en sintonía de la 107.1 FM en su programa La Hora de los Movimientos Sociales. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. La Red de Mujeres Rurales es una organización de mujeres del campo, que incluye a todas las mujeres del país, siempre y cuando, ¿verdad?, sea el campo, no es de zonas urbanas, que defiende los derechos de las mujeres y sus familias, porque en esto también va incluida toda la familia de la mujer. Y entre los derechos principales es el derecho a decidir por sí misma, el derecho a opinar, a ser uno misma, el derecho a la tierra, a ser diferente, a preservar la semilla criolla a mantener la cultura. Es importante porque intercambiamos, hay intercambio de conocimiento, intercambio de semillas, y ayudamos, nos aconsejamos, nos ayudamos en la solución de problemas, nos apoyamos con los problemas que cada una tenemos en nuestras regiones, que la mayoría de problemas son parecidos. Uno dice, decía doña Mirna Cortés allá en Upala, ah, mira, yo pensé que solo nosotras teníamos problemas allá en Upala, y resulta que por allá en las compañeras indígenas tienen problemas. Medio queso allá por los chiles también con problemas de tierra. Entonces, y uno cuando ya se reúne viene a darse cuenta que hay que unirse para poder solucionar esos problemas, porque una por aparte no va a solucionar los problemas. Tiene que unirse para poder llegar a resolver esos problemas. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te

del ser campesinas y hay una validación del ser indígenas. En este espacio las mujeres han venido validando ese quehacer y mutuamente se han dado fuerza. Entonces hay un proceso de validación del ser campesina que tiene que ver, bueno, con su identidad, con cuidar estas matitas, como decía muy bien Francisca, y es como revitalizar este discurso, esta identidad de ser. O sea, ya no me avergüenzo de ser campesina, ya puedo decirlo. Y puedo decirlo con orgullo y puedo decirlo, queremos ser campesinas, y es lo que ellas están diciendo. Quieren ser campesinas y defienden la tierra para ser campesinas. Entonces hay una resistencia, ¿verdad?, que trasciende inclusive a la inmediatez política de tener o no la parcela, porque va más allá, que va, tiene que ver con su ser. La mujer campesina conoce qué plantas son buenas para las enfermedades que tiene, la gripe, qué sé yo, así. ¿Ves? Entonces, que no, un conocimiento que no lo tiene la ciencia, lo tenemos nosotras, ¿verdad? Y está además de cara a una sociedad claramente insostenible, destructora, que nos está acabando el planeta, ¿verdad? Y ahí es también esa diferencia entre lo que pueda traer el técnico, posiblemente le va a plantear una forma de producción, si no está sensibilizado, una forma de producción, de monocultivo, no de diversidad. Entonces, es una sociedad, no, el sistema está en crisis, el planeta está en crisis, ¿verdad? Claramente, estas formas de producción, que tienen que ver inclusive con la producción de la comida como cosa fundamental para nuestra existencia, está en crisis. Y estas formas que rescatan conocimientos ancestrales, por un lado, y validan una forma de relacionarse con la tierra, plantea además una alternativa que tiene que ser escuchada. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando tenga la tierra. Le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Aparece en esta gran ciudad la sonrisa falsa que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar. Su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad de hacer algo y no solo soñar. Pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar. cuando todo gira y se comienza a acelerar. Y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar. Se siembran ideas para luego cosechar, pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. Es algo que no vamos a transar, y aunque a veces duela, no quisiéramos dejar de luchar por saber la verdad. Aquí estamos juntos desde la montaña al mar, hemos levantado una voz y un cantar, y hasta que amanezca aquí estaremos para alzar vivas voces y viva verdad. Se siembran ideas para luego cosechar, pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. Productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Y seguimos aquí en su programa La Hora de los Movimientos Sociales. Y ahora vamos a pasar a las propuestas que nos trae Juaco para esta semana. ¿Cuáles son esas actividades a las que podemos asistir, Juaco? ¿Qué nos propones? Bueno, yo traigo por aquí, estábamos recuperando algunas invitaciones que hemos hecho en programas pasados, y es que este es un festival de circo y escena urbana pura risa, que es muy interesante. Va a ser del 17 al 28 de febrero y va a tener muchas sedes. Va a estar en Plaza de la Democracia, en el Parque de la Libertad en Desamparados, en Casa Frida, en Alajuelita, en el Lobo Estepario y supongo que en la Asamblea Legislativa también. No lo sé. Lo que sí sé es que van a haber artistas de El Salvador, de México, Argentina, Guatemala y Costa Rica. Si quieren más información de este festival de circo y escena urbana pura risa, pueden revisar en el sitio web festivaldecirco.blogspot.com. Tengo otra invitación también que habíamos hecho ya en ediciones pasadas, que es la primera edición de la feria La Carreta Verde. Esto va a ser en el Rancho Arizona, esto es ubicado en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, del Hotel Bugambilia, 200 metros este, entrada a mano derecha, portón negro. Esto va a ser el domingo 28 de febrero, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y van a haber venta de productos de artesanos locales, comida saludable y actividades durante todo el día. Eso en la primera edición de la feria La Carreta Verde, que la pueden buscar en Facebook también. también. Y para cerrar, queremos invitarles a un espectáculo gratuito llamado Contenido, que es una propuesta escénica que toma leyes y teorías de la ciencia y las traduce en arte escénico a través de la danza, visuales, instalaciones, sonido. Así que van a haber varias funciones. Esto va a ser del jueves 25 al domingo 28 de febrero. Van a ser a las 8:30 de la noche en el Parque La Libertad. Esto es en Patarrá de Desamparados. Así que esto es una invitación que nos hace Taxi Colectivo. Si ustedes tienen más información que quieran divulgar por este espacio, me pueden escribir a joaquin@vocesnuestras.org y por aquí vamos a estar sumando las actividades para que nos veamos, retomemos los espacios, podamos vernos a los ojos, dejar tantas redes sociales y vernos finalmente y divertirnos y pasarla bien. Así que invitaciones, nos pueden enviar información, joaquin@vocesnuestras.org. Muchas gracias, Joaco, por compartirnos todas estas propuestas. Y ahora vamos a también a seguir con este montón de propuestas que nos llega de parte de tanta gente. En este caso, mi compañero Leo nos trae una propuesta muy interesante que vale la pena que escuchemos. Leo, ¿qué nos traes esta vez? Gracias, Génesis. Pero antes de hacer mi recomendación musical del día de hoy, quiero compartir con ustedes una entrevista que hizo nuestro amigo Giovanni Brenes del programa Radio Machete a Daniel Villalobos, quien fue reprimido y detenido el martes 16 de febrero en el puente sobre el Río Grande de Térraba. Y me gustaría que escucharan un extracto de esta entrevista que también se encuentra en el Facebook de Radio Machete. Escuchemos entonces. Radio Machete. Ahora vamos trocha. Decirle, Giovanni, que nosotros empezamos temprano de la mañana y antes de tomar una vía del puente, porque fue una vía lo que mantuvimos nosotros, le dijimos al teniente Morera, que es el comisionado de fuerza pública acá en el cantón, que nos estábamos manifestando para pedirle al gobierno que desista de las intenciones de ejecutar el desalojo que se tiene previsto para Finca Changuina. Y bueno, la manifestación, digamos, que transcurrió tranquila. Nosotros estuvimos marchando por una vía del puente. Los compañeros fueron muy disciplinados en el sentido de que respetaron esa directriz que se había acordado en la asamblea de mantener una vía abierta para que circule el tránsito. A eso de las 9 de la mañana llegó el oficial Morera, el teniente Morera, a decirnos: mire, para efectos de manifestarse, ya ustedes se manifestaron, ya llamaron la atención, les invitamos a que desalojen el puente para que esto no pase a más. Se entiende, fue un lenguaje muy diplomático, pero se entiende que eso es una amenaza, que si no nos vamos del puente nos van a traer los antimotines. Entonces nosotros les dijimos: bueno, aquí estamos manifestándonos y nos vamos a manifestar hasta que el gobierno desista de las intenciones de ejecutar el desalojo de Finca Changuina. Luego de eso volvieron a llegar y nos preguntaron qué, y nos dijeron: nos vamos a mantener con nuestra manifestación. Entonces, en algún momento, Fuerza Pública cerró la vía, ellos, Fuerza Pública cerró la vía y decidimos sentarnos en la carretera. Y cuando estamos sentados en la carretera, llegaron a decirnos: tienen 5 minutos para despejar la vía. Nosotros pedimos 10 minutos, nos dijeron: no, eso es imposible. Bueno, aún así, decidimos que nos íbamos a mantener y ahí nos mantuvimos. Luego de eso, llegó un oficial y me dijo: usted está detenido, lo vamos a detener, no recuerdo por qué cosa. Los demás compañeros dijeron: bueno, si se llevan a Daniel, nos llevan a todos. Y a partir de ahí, bueno, se armó la refriega y los campesinos tuvimos que defendernos de los garrotes de la policía. A mí personalmente me dieron una patada en los testículos. A un compañero lo golpearon tan duro que requirió intervención médica. Apresaron a 6 de nosotros, a 7 de nosotros. Nos llevaron a la cárcel de Ubita, en Bahía Ballena. Y a eso de la 1 de la tarde llegaron y me liberaron y los demás compañeros sí continuaron detenidos. Eso sería bueno, y estamos aquí. Pensaron que con garrotear a unos cuantos de nosotros y con despejar el puente el problema ya estaba resuelto. No, y aquí sí hay algo que tiene que quedar claro, que la lucha de nosotros es por tenencia de tierra. Un llamado a las organizaciones sociales, a los activistas comunales y políticos de este país, que nos ayuden. La lucha de nosotros es por tenencia de tierra. Con el cultivo de la tierra hay muchos compañeros se autoemplean. Entonces el gobierno, si el gobierno de veras se preocupara por el tema del desempleo, buscaría la solución a este problema de tenencia de tierras. Que bueno, hoy es Changuina, aquí hay que aclarar eso, hoy es Changuina, mañana puede ser finca 9, puede ser finca 10, finca Punta Arenas, en fin. Son muchísimas personas las que tienen problemas con tenencia de tierras en este cantón y en el país también. Hacer un llamado a que nos apoyen, porque la lucha de nosotros va a seguir. Radio Machete. Abramos trocha. Y luego de escuchar estas declaraciones de Daniel Villalobos, quien fue liberado por la policía después de estos hechos que hemos contado, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que es perder la libertad y sobre lo que es valorar la libertad en sí. Y por eso les tengo un tema de un proyecto colombiano que se llama Messier Periné y que tiene la voz de esta antropóloga que se llama Catalina García, con un estilo bastante ecléctico que anda entre el jazz, la música gitana y todas las raíces latinoamericanas. Les dejo con este tema que se llama Mi Libertad. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Soy una guitarra que canta el viento. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, muchas gracias a Leo por esta propuesta musical que nos trajo y también por compartirnos esta entrevista sobre este tema tan importante que hemos estado conversando a lo largo del programa y que se ha estado conversando también a lo largo de toda la semana, porque es una situación realmente muy preocupante, y a ver qué va a suceder en los próximos días y próximas semanas con este tema. Ya con esto me despido de este su programa, La Hora de los Movimientos Sociales. Un programa que es de ustedes y que ustedes pueden apropiarse y pueden seguir escribiéndome al correo genesis@vocesnuestras.org para decir de qué temas quieren que se hable en este espacio, cuáles son esos conflictos, esas propuestas, esas situaciones que se viven en sus comunidades y que quieren visibilizar a través del programa. Así que le acompañó, como cada semana, Genesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Hasta pronto. Porque defendemos nuestro derecho a la comunicación y queremos que nuestras luchas, propuestas y realidades sean escuchadas. Sintoniza La Hora de los Movimientos Sociales todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía por Radio Actual 107.1 FM.